ya sé que te casaste. Te casaste. Sé que te vas lejos. Te vas lejos. Sé que te olvidaste de mí. Te vas al extranjero. Y siempre quise tenerte aquí. Amarte fue mi anhelo. Pero el camino lo elegiste tú. Porque aquí yo me quedo. Te brinde amor del alma. Te brinde amor sincero. Pero más pudo el interés por todo ese dinero. Y sé que me dejaste. Y sé que me fallaste. Adiós, que te vaya bien. Goodbye, my love. Te quiero. Hacer una llamada telefónica, pero apagar allá, apagar allá. Te voy a hacer, tú sabes que te voy a hacer, cosita linda, una llamada telefónica. Óyelo bien, mamá, apagar allá. Y cuando suene el telefonito, levántalo con cuidado, o si el tipo se despierta, mira, no sea que se ponga bravo. Te voy a hacer una llamada. Una llamada, una llamada telefónica. Óyelo bien, mamá, apagar allá. Te fuiste sin me dejaste, sabiendo que te quería. No recibo tu llamada, por eso pongo la mía. Apagar allá. Pero que lo paguen los chamacos, que viene a golpe de metales y mucho mango. Una llamada, una llamada telefónica. Óyelo bien, mamá, apagar allá. Cuando se aprecia el cariño, nunca te vendas en sexo. Porque el amor de un cubano se va por encima de eso. ¿Qué es eso? Te voy a hacer una llamada, una llamada, una llamada telefónica. Óyelo bien, mamá, apagar allá. Y si te falla la economía y te falta calor, ven con el médico de la salsa, que viene brindando amor, mucho amor. Jorge, tú sabes que te voy a llamar. Tú sabes que te voy a poner un fax. Un fastidio para tu marido, niña. Por favor, una llamada a Italia. Sí, a Roma. Apagar allá. Sí, con la señorita Marlene. Apagar allá, señorita. Apagar allá. ¿Ok? Te voy a hacer una llamada. Apagar allá. Que no hay nadie. Insístame, por favor, cielo, que es urgente. Tengo que hablar con esa niña. Te voy a hacer una llamada. Contigo, apagar allá. Buenos saxofones.